RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Marcha por la digna educación. El pasado miércoles, integrantes del encuentro de organizaciones se movilizaron para hacer conocer sus demandas al Estado provincial. Acá estamos de nuevo, el cuarto año. Nosotros creo que tenemos que ir por más. Esto es algo material que se va a terminar de acá a 2 o 3 meses. Nosotros somos capaces de organizarnos y transformar lo que es la educación, la salud y el trabajo. Entonces, hoy empezamos esta pequeña pero grande lucha que son los útiles escolares. Pero cada día nuestro tiene que ser una lucha en cada escuela, una lucha en cada dispensario, en cada hospital. ¿Por qué abarcamos todo? Porque si no tenemos una buena educación, tampoco estamos exigiendo una buena salud y tampoco estamos exigiendo trabajo para nosotros. Nosotros hoy no le pertenecemos a nadie, pero sí somos capaces de dar vuelta a cualquier cosa. Entonces, de ahora en adelante, no solamente vamos a venir por útiles escolares, sino que en cada reunión, en cada organización, cada vecino tiene que llegarse y decir: estamos organizados porque hoy me falta la maestra de primer grado. Estamos organizados porque los chicos no tienen agua. Estamos organizados porque no le pagan a la maestra. Porque muchas veces nosotros nos vamos contra los maestros, nos vamos contra los doctores, pero acá la culpa la tiene el Estado, que no baja los recursos. Seguimos escuchando las demandas de la marcha por una digna educación. Entonces, hoy tenemos que unirnos, las maestras, los médicos y nosotros, para salir adelante. Nosotros tenemos que ir contra el Estado, porque ellos son los que nos tienen que bajar los recursos. Entonces, a cada chico que le falte algo, nos falta a nosotros como padres, nos falta a nosotros. La vivienda digna. Hoy estamos hablando que hay desnutrición infantil en algunos lados. Estamos viendo que los chicos tienen por lo menos 2 comidas en el día. ¿Qué pasa con Paycor? Me parece que no está dando una buena alimentación. ¿Qué pasa que no hay lugares donde los chicos tengan recreación? Porque también la desnutrición viene por falta de recreación. ¿Qué falta que no se están limpiando los basurales? Porque tenemos los chicos con parásitos. Entonces, si tienen parásitos, van a estar desnutridos y se nos van a morir. Entonces, pongámonos las pilas y empecemos a ver que no vamos a pelear por un cuaderno, vamos por mucho más allá. Entonces, sigamos adelante y que este año sea todo de lucha. Volvamos de nuevo. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡El pueblo organizado por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡El pueblo organizado por América Latina! Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires, 6 años sin Luciano. El pasado sábado 31 de enero se cumplió 6 años del asesinato y desaparición de Luciano Arruga. La actividad principal se realizó en las calles de Loma del Mirador. Escuchamos el testimonio de Vanessa Orieta, hermana de Luciano. ¡Vecino! ¡Vecina! ¡Dejemos de criminalizar y discriminar a la figura de los pibes que viven en los barrios! ¡Y empecemos a poner el acento en esa policía que está al servicio del delito y que somete a nuestros pibes a detenciones arbitrarias, a torturas, a latillos fáciles y a desapariciones forzadas! ¡Empecemos a tomar conciencia de que hoy nuestros pibes en los barrios humildes no son respetados! ¡Nuestros pibes en los barrios humildes necesitan acceder a sus derechos! ¡Los derechos no son solamente para un sector de la clase media o para un sector de la clase alta! ¡Los derechos son para todos los ciudadanos argentinos! Mi hermano Luciano Nahuel Arruga tenía derechos que fueron violados

y no le hecho audiencia de vida. Punto final, quedó todo ahí. En la isla estaban alojados en dos casas. Los alojados en la casa grande realizaban trabajo esclavo. Osvaldo Barros le relata al secretario del juzgado lo que ocurría en la casa chica. Algunos tomaron agua del río y bueno, les provocó cólicos, descomposturas. Aquí estaban también como encapuchados también. Con la capucha, con los grilletes en los pies y con las esposas en las manos. Esta parte de arriba era la habitación de los guardias. Muchas noches los guardias venían todos borrachos, se ponían a bailar, a zapatear y bueno, ese zapateo... Caía toda una nube de polvo sobre nosotros, provocó ataques de nervios porque era un ruido infernal, gritos, ataque de nervios. ¿El piso era de tierra o había el madera piso, o había...? No, el piso era de tierra, pero cubierto con un nylon. Con un nylon grueso. Sobre ese nylon habían puesto las colchonetas así, directamente. Sí. Pero ha habido cuchetas, escuché. Sí, había dos cuchetas. Dos cuchetas. Sí, una, en una cucheta que era de este ángulo de acá, estaba mi señora Susana Leiracha y Norma Cosi. Y en el medio habían puesto otra cucheta donde estaba la tía Irene y Dadat, y arriba le habían puesto a la gallega Martínez. Y la gallega Martínez, cuando la pusieron arriba, como la cara le tocaba contra los tirantes del piso, le agarró un ataque de nervios y bueno, la bajaron y la dejaron en... Claro, sí. ¿Algo más que quieran decir de acá afuera? Bueno, que esas malas condiciones trajeron muchas consecuencias. Había compañeros con sarna, con piojos, con salpullidos en la piel. Estábamos muy, muy malas condiciones, muy malas condiciones. Así estuvimos un mes. ¿No? Bien. Bueno, si les parece... Una sola vez, en el caso mío, me llevaron a bañar. A bañarnos, sí, nos llevaron a bañar. Sí. A la casa grande. A la casa grande, y en todo el mes habrán sido dos o tres veces en todo el mes que nos sacaban acá a la noche a tomar un poco de aire. Internacionales, Grecia. Luego del triunfo de Syriza, dialogamos con el sociólogo Theodoros Karitis, quien nos compartió su visión del proceso. La verdad es que estos primeros días no ha habido celebraciones en sí como había anteriormente en las grandes victorias de los partidos del bipartidismo, pero sí que hubo un gran alivio de parte de la población, porque el anterior gobierno fue el gobierno más odiado de la historia entera de Grecia, que promovió la pauperización de la sociedad, privatizaciones, la venta de todos los activos del Estado, el desmantelamiento de la salud, de la educación. Entonces la gente ya tiene de nuevo un tipo de esperanza, pero vamos a ver que la mayoría de la gente que votó por Syriza no es de izquierda, simplemente es gente que prefirió esta opción de Syriza como la opción de la esperanza. Entonces no hay celebración, pero hay un alivio y hay una esperanza de nuevo. Los primeros signos que ha dado el gobierno son buenos. Para empezar, para la gente de izquierda es bueno porque, por ejemplo, es la primera vez que un gobierno hace el juramento, no con ceremonia religiosa, sino con ceremonia secular, cívica. Este ha sido un gesto hacia la izquierda de este nuevo gobierno. Simbólico, pero con muchísima carga real, porque Grecia es un país... profundamente religioso. Y también los primeros signos que han hecho en sus contactos con los oficiales europeos son buenos, que persisten en esta idea de renegociar la deuda, de renunciar una gran parte de la deuda, de poner como prioridad el bienestar de la población griega al servicio de esta deuda que realmente es insostenible. Todo lo contrario de lo que hacía el gobierno anterior. Entonces, por ahora hay realmente un optimismo, pero un optimismo, digamos, moderado, porque tenemos que ver qué tenemos por delante. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Latinoamérica, Honduras. Semanas atrás fue atacada nuevamente la sede de la Vía Campesina de Honduras. Escuchamos el testimonio de Wendy Cruz de dicha organización. La sede de la Vía Campesina en Honduras fue asaltada por cuerpos militares, donde hicieron más de 20 disparos perpetuadas a las oficinas de la Vía Campesina en horas de la madrugada del día lunes 26. Gracias a Dios no habían personas que para lamentar la vida. Realmente queremos hacer una denuncia, la estamos haciendo a nivel nacional e internacional, porque es el cuarto ataque que sufren las sedes de la Vía Campesina. Habíamos sufrido 3 ataques en el marco del golpe de Estado, y ahora en un momento de la vida política importante del país, donde se estaba discutiendo si se apoyaba a elevar a rango constitucional lo que es la policía militar, un cuerpo que está al servicio del presidente de la República, se da este hecho lamentable en la Vía Campesina. Es por eso que realmente hemos llamado a la acción de la solidaridad nacional e internacional, porque la situación de violación de derechos humanos en el país es bastante crítica, lamentable. En el Valle de la UAM, por ejemplo, se mantiene militarizada desde el año 2010 a la fecha, donde hay una persecución, donde hay persecución incluso a los defensores de derechos humanos. Es por eso que nos estamos articulando como organizaciones sociales, estamos alzando nuestra voz y estamos lanzando lo que se va próximamente, vamos a lanzar una campaña Alto al Riesgo por los defensores de los derechos humanos, porque estamos teniendo que esto se va a encrudecer en la medida que se vayan aproximando las próximas elecciones, ya que el régimen quiere seguir con un continuismo constante y ellos quieren traspasar por todo el mundo para lograr sus objetivos. Córdoba, Justicia por Ismael. En el comienzo de semana se realizó una actividad para pedir justicia por el joven presuntamente asesinado por las fuerzas represivas de Córdoba. En la actividad dialogamos con la coordinadora de familiares víctimas de la represión estatal. Yo creo que, como lo acabo de decir recién, que la gota que rebasó el vaso, porque un turista que viene a disfrutar del festival del grupo favorito de él y termina muerto por la policía de Córdoba. Que la policía de Córdoba, aparte de ser un narco y trata de personas, está involucrada. También son muy discriminadores por su forma de vestir, peinarse, lo que tengan. Nos organizamos como víctima, mamá de víctima de gatillo fácil. Creo que eso se conocieron a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque si bien en otras ciudades hemos sufrido en el último año 20 pibes menos, ¿no es cierto? Sabemos que esto sucede en otras partes. Yo creo que lo de Ismael, como dijo Lorena, fue algo de la gota que derramó el vaso. Nosotros mejor que nadie como mamá sabemos que lo que se siente que te arrebaten un hijo de la peor manera. Yo creo que esto lo vamos a lograr y la justicia va a lograr organizándonos todos, que el pueblo salga a la calle y pidiendo la renuncia del señor de la Sota, ¿no es cierto?, cómplice, ¿no es cierto?, y el que le dé la bala a esta policía asesina para que mate a nuestros hijos en la calle. También pudimos conocer el testimonio del hermano de Ismael, quien nos dio su apreciación de lo ocurrido. Lo último que sabemos es que lo llevaron cerca de un hotel a 500 metros del lugar y unas mozas de turno lo vieron, nos estaban cagando a palo. 4 policías lo llevaron y de ahí no se dio más. Lo hicieron los policías, pero sin mi hermano. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. Ante las negociaciones del gremio docente con el gobierno provincial, con las escuelas vacías, el jueves 5 de febrero se realizó una nueva asamblea autoconvocada de trabajadores y trabajadoras de la educación. Marcela, docente, detalla estas reivindicaciones y denuncia que las negociaciones se están realizando sin la participación docente. Soy Marcela, de la agrupación docente María Saleme, maestra de grado. Y bueno, la convocatoria de hoy surge de 2 movilizaciones anteriores, que fue impulsada por docentes independientes, docentes en general y algunas agrupaciones, que bueno, ahora están denominados bajo Docentes por la Educación. Estamos. Bueno, el jueves pasado se decidió la convocatoria esta, de juntarnos frente al gremio, Maipú 30. Posterior a la asamblea salieron algunos puntos. Uno de ellos sería el llegar a un básico de 9.000 pesos, un 50% aumento para todos los cargos, no solamente para el maestro de grado y preceptor, y la derogación de la ley

Y es ahí cuando Aldo sale del auto de atrás, de atrás, para calmarlo. Ya en ese momento se había percatado de que estaba armado. Tal fuerza habrá sido la trompada que lo dejó aturdido, entre que está reaccionando, ve la mano, su mano con sangre, y bueno, como un reflejo, una respuesta a esa agresión, sale de auto para abalanzársele. Es ahí cuando directamente le efectúa el disparo en el pecho. Cae desvanecido, impactando con el suelo, y bueno, Kiosquero lo que hace es, sale una señora, y entiendo que debe ser o bien la esposa, no sé quién, pero se meten y se cierran. A todo esto, se baja mi tío, entre el grito y el pedido de auxilio, de ambulancia, decide alzarlo a Franco para llevarlo al Santoyani. Cuando llega al Santoyani, entra a guardia y bueno, y directamente le comunican que ya había fallecido. Cuando Elvis y Aldo quieren denunciar al Kiosquero por asesinato, son detenidos por intento de robo y trasladados a tribunales. Entre que está, llega al hospital, el Kiosquero hábilmente se dirige a la comisaría para hacer la denuncia por robo. En el momento que le comunican el fallecimiento, después del desgarro, decide ir a la comisaría para hacer la denuncia correspondiente. Se le acerca a un oficial y le dice: vení conmigo, llévame al lugar del hecho y después vamos a la comisaría. Mi tío en ese momento, bueno, accede y se mete al patrullero. Y nunca terminan yendo al lugar del hecho. Lo único que llegan a la comisaría y bueno, le dije: bueno, pero ¿qué pasó? No íbamos a ir. No, bueno, está bien. Llegan a la comisaría también. No solamente no le toman la denuncia, sino que directamente lo detienen, les ponen las esposas y lo meten a la celda. Y bueno, del mismo modo también queda mi hermano. El mismo día, ahí lo llevan a la unidad, al Palacio de Justicia, ahí en la Valle y Talcahuano. El mismo viernes, al mediodía, el abogado presenta la excarcelación y lo terminan soltando el día sábado a las 6 de la mañana. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.